momento de partir. No hay por qué seguir así. Sal al mundo a descubrir por ti, por mí, por ti. Keep.